Quiero que conozcas un poco de mí, lo que estoy viviendo y lo que ayer viví, de lo que quisiera disfrutar, mis pasos por andar, mi vida cotidiana. Yo soy el que con todo mi corazón siempre quiere darte su mejor canción, el que sigue hasta el amanecer y nunca puede ver la luz de la mañana. La vida me ha dado lo bueno, lo malo. Tengo de poeta y soñador, bohemio pensador sin un rumbo marcado. Amigo del perro y el pez, pienso lo que digo y lo que digo es, nunca tengo algo que ocultar, mi vida es navegar por esos siete mares. Al sabio y al tonto me gusta escuchar, el que menos pienses te puede enseñar, los pantalones no puedes perder y siempre hay que tener por lo menos tres pares. La vida me ha dado lo bueno, lo malo. Tengo de poeta y soñador, bohemio pensador, sin un rumbo marcado. No tengo fronteras, yo quiero de veras, pero lo que el viento se llevó, mi mente lo borró por siempre.